has herido por tu culpa, amiga. Mira cómo he quedado. Demasiado herido de volver a verte ni pensarlo. Pobre la que venga y pretenda ahora manejar mi vida. Quiera entrometerse intentando amarme con una mentira. Demasiado herido, ya casi parezco un gorrión sin alas, como si fuera menos que la nada, como una gaviota que perdió su playa. Demasiado herido para estar con que me pides empezar de nuevo. Pagarás la culpa, era Dios que jamás se te ocurra. Demasiado herido, abre bien los ojos, es la despedida. Y al cerrar la puerta debes olvidarme por toda la vida. Demasiado herido, ya casi parezco un gorrión sin alas, como si fuera menos que la nada, como una gaviota que perdió su playa. Demasiado herido para estar consciente mi vida aquí terminó.